comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Hola, hola, hola, hola, hola. Otro programa de Alternativa Loder que queremos que os lo llevéis de Semana Santa, porque estos programas hay que escucharlos puntualmente. Si ya ha pasado la Semana Santa de 2014, ya lo estás escuchando tarde, amiguete. Pero bueno, en fin, que tampoco pasa nada. Seguramente lo disfrutes también. Tengo por aquí a las damas primero. Señorita Elia Martel, hola. Hola, encantada de estar aquí. Tengo también por aquí al señor Raúl Martín. Hola, compañeros, ¿qué tal? Y el señor Abraham Gitorso, que también está por aquí. Hola, sí, aquí estoy. Pero hola no, a todos. No acaba aquí la cosa, también tenemos a Rafa Martínez. Rafa. Hola, ¿qué tal, oyentes? ¿Cómo estáis? Hola, Antonio. Oye, Antonio, una preguntilla. ¿Estás jugando ahora mismo algún videojuego así interesante que estés enganchadísimo con la trama? Por preguntarte. No, porque sé que me la vas a reventar. No me dijiste que quería jugar al The Last of Us de PlayStation o alguna cosilla así, cabrón. Bueno. Voy a explicarlo, o sea, no puedes, y lo digo ya así de inicio, porque es que lo que no se puede hacer es, 2 minutos después de terminar el capítulo 2 de Juego de Tronos, poner el spoiler que pusiste ayer en Facebook en la página de la órbita de Endor, del cual no voy a hablar porque yo soy mejor persona que tú y no quiero jorobarle el capítulo a los pobrecillos que no se han leído el libro y que tampoco lo has visto. Pero eres un cabrón, pero de marca mayor, eso no se hace. Bueno, lo quité rápidamente porque yo, fíjate que pensaba, ¿sabes qué pasa? Que yo a lo mejor me pienso que hay cosas que son vox populi y que todo el mundo controla y que todo el mundo domina, y resulta que no es así. O sea, por eso cuando lo referente a Juego de Tronos todavía me sorprende el que haya gente que se sorprenda con las cosas que pasan. Pero bueno, en fin, aquello se solventó rápidamente. Ya había, más que nada porque había oyentes que se estaban empezando a pegar entre ellos diciendo, pues lee un poco más y menos tele, no sé qué. Y yo cuando veo que se empiezan a pegar entre ellos dije, venga, fin, se acabó la tontería. No pensaba que fuera a causar esas reacciones tan intensas. Bueno, pido perdón y ya está. Y no va a volver a ocurrir, nunca jamás. Yo de hecho me gustaría decir que tengo un amigo que sigue Juego de Tronos y que me llama cada temporada para preguntar a la gente que va a morir para así poderse conectar a internet tranquilamente sin que lleguen espabilados y se lo revienten. O sea, él ya pone la tirita antes de la herida. Bueno, después de esta pequeña introducción sobre los spoilers y demás, ya advertimos que hoy habrá pocos spoilers, o ninguno, depende de cada cual. Hay de los temas que tengo aquí sobre la mesa, hay un asunto que yo estoy intrigado. No me parece el mejor comienzo, pero como la intriga que me produce este producto es tan mayúscula, no puedo dejarlo para después. Elia, nos vas a hablar. Ay, Dios mío, esto es real, está pasando. Mi Pequeño Pony. Y yo pensaba que era un chiste, pero no, resulta que Mi Pequeño Pony, juras y perjuras que es un producto al cual están enganchados muchos hombres adultos. Esto es mentira, no me engañes, ¿es verdad? No. Te juro que es verdad, yo también flipé, te lo prometo, pero es cierto. O sea, My Little Pony está triunfando entre el público adulto y la mayoría son hombres, no sé por qué. Bueno, sí lo sé, pero es difícil de explicar. Mi Pequeño Pony, adelante con ello. Tendrás que explicarlo. Mi Pequeño Pony, cuéntanos un poquito todo. Primero, el misterio de por qué una serie así... bueno, cuéntanos, no sé, haz lo que te dé la gana, pero explícanos cómo es posible que tíos hechos y derechos estén enganchados a Mi Pequeño Pony, porque yo he visto cosas por ahí en YouTube, imágenes y demás, incluso en movimiento, la animación es bastante triste, todo es muy triste, de patético, de para niños, pero ¿qué pasa aquí? A ver, Mi Pequeño Pony es una serie infantil que, bueno, ya existía cuando yo era pequeña. Cuando yo era pequeña había ponis, pero esta es pues un lavado de cara que le han dado Hasbro Studios y Studio B Productions, ¿vale? Esta serie se estrena el 10 de octubre de 2010 en el canal estadounidense de Hub, ¿vale? En Estados Unidos. Y entonces empieza a tener un éxito tan tremendo que se emite en, pues yo que sé, en un montón de países, en más de 20 idiomas, incluso se producen largometrajes, ¿vale? Como Equestria Girls y tal, que fue lanzado en pues en junio de 2013, ¿vale? La película a España no ha llegado, pero en Estados Unidos ha triunfado mucho. My Little Pony es una serie de dibujos animados infantil, pues igual que hay adultos que ven Bob Esponja, pues hay gente que le ha dado por ver My Little Pony. Si quieres te cuento un poco personajes y cosas así, aunque realmente es un poco raro. Las protagonistas son 6 ponis, cada una representa un valor de la amistad y es que es la leche. Vale, pero te estás quedando. Oye, una cosa, Gizor solo puede reírse porque yo oí su programa de Pocoyo. Sí, sí. Y tuvo un éxito terrible, ¿eh? Y esto de Mi Pequeño Pony, auguro que va a tener un exitazo, vamos. A mí me moló mucho el programa de Pocoyo, pero bueno. El caso es que la serie, quitando que tiene las típicas bromas infantiles y que las tramas son muy muy básicas y que los personajes son como muy estereotipados, y el dibujo, que lo podéis ver en internet si lo buscáis, también es súper, súper, súper básico. El caso es que la serie es bastante friki. O sea, tiene guiños a cosas muy frikis. Hay uno clarísimo al Gran Lebowski en uno de los episodios. Salen todos los personajes del Gran Lebowski como ponis. Y esto es algo que estoy viendo con mis propios ojos, ¿vale? Hay referencias a Trainspotting, a Star Wars, a Indiana Jones. Pero, al Metal Gear Solid, te lo juro. Pero, ¿es por eso por lo que tiene éxito o por qué? Porque unos cuantos caballitos de colores y demás, a mí esto me parece de Teletubby, ¿no? Pero no. En realidad, o sea, no. aunque el diseño sea un poco chillón y sea un poco de Teletubby, en realidad la forma que tienen de contar las historias es bastante graciosa. O sea, graciosa en el sentido de que un niño se ríe, pero luego hay otras bromas que a un adulto le hacen gracia y que un niño no entiende. O sea, es como estas películas de dibujos que se ríe el niño en algunas partes y se ríe el padre en otras. Bueno, pues esto es exactamente igual, ¿vale? Entonces, aparte de eso, los guionistas deben ser un poco frikis, no hacen más que meter referencias a cosas frikis, entonces hay mucho friki al que le gusta esta serie. Elia, una pregunta. Dime. Para poder ver esas referencias, ¿la serie la tienes que ver, por así decir, en los estados alterados de conciencia o no? Sí, no, seguramente. Te juro que no. De hecho, mira, es que no puedo pasároslo, pero lo puedo colgar en Facebook. Puedo colgar en Facebook todos los enlaces de YouTube donde salen referencias a las películas que os he comentado, incluso la imagen donde salen los personajes del Gran Lebowski. Y es que veis que son iguales. De verdad, que son iguales. ¿Realmente estos ponis cagan arcoiris? No, ni vomitan arcoiris tampoco. ¿Vomitan arcoiris tampoco? No, pero ojo, lo que a mí me sorprende es... Mira, yo esta serie la conocí a través de un chico, mira, ¿vale? Elia, escucha, en algún momento dado me tienes que contar, incluso aunque hagas spoiler, alguna trama. O sea, me levanto por la mañana, soy un pony de colores imposibles, voy por ahí, me encuentro con otro pony y corremos... Hola, ¿qué tal? Muy bien, tenemos que ir hasta esa verja. Fabuloso. Vale, eso a ver, genera tensión. Ejemplo, ¿cómo va? A ver, hay un capítulo, la protagonista es el típico personaje tipo Mónica de Friends, súper obsesivo, ¿vale? Entonces, hay un capítulo en el que, ella tiene que mandarle a la princesa Celestia, que es un unicornio que también vuela, o sea, es un alicornio, le tiene que mandar todos los días informes sobre la amistad. lo que hace con sus amigas se lo tiene que contar. Y es como una especie de trabajo para ella, ¿no? Entonces, un día no ha pasado nada entre sus amigas. No tiene nada que contar. Y nadie tiene problemas y entonces ella no puede ayudar a nadie a resolver sus problemas y entonces no tiene nada que contarle a Celestia. Entonces, se obsesiona tanto con eso que decide que como, o sea, empieza a buscar problemas por todas partes. Empieza a intentar que la gente tenga problemas. Si no le salen de forma natural, pues los provoca ella. Y se empieza a volver loca, ¿vale? Se empieza a volver como esquizofrénica y empieza a hablar consigo misma y tiene una escena en plan Gollum con un charco que ella habla y el charco la contesta, su imagen así rara. Es como esa escena del Señor de los Anillos de la segunda parte en la que Gollum habla consigo mismo. Bueno, pues exactamente igual. Y entonces al final empieza a crearle problemas a todo el mundo, se forma una pelota enorme y tiene que intervenir la princesa Celestia con su supermagia para calmarlo todo, ¿no? Y entonces ella aprende que no se pueden provocar los problemas, que si la gente tiene problemas hay que ayudarle, pero que el fin no justifica los medios. Más o menos. Ese es un capítulo, por ejemplo. Joder, ya nos lo has reventado, ¿eh? Nos has reventado. ¡Lo siento! ¡Ay, Dios mío! Yo sigo sin entender el misterio, o sea, no sé. El caso es que tiene gracia, o sea, no sé, los personajes son tan estereotipados que te hace gracia y no sé, es gracioso, tío, que yo lo he visto en serio y me ha hecho gracia. Y luego, por otra parte, está currada, a ti te parece que el dibujo es cutre, y es verdad, el dibujo a lo mejor es bastante básico, pero tiene muy currada la banda sonora. O sea, hay canciones tipo Disney en un montón de episodios. Y cuando digo tipo Disney es que es una composición chula, ¿vale? Con orquesta, con una letra currada, con unos coros de la hostia. Yo no sé, deben invertir una cantidad de presupuesto brutal en hacer las canciones. Es que son buenas, de verdad, en serio. O sea, buenas, no buenas en plan Black Sabbath, buenas en plan película de animación con presupuesto grande, ¿sabes? Tipo Frozen, no sé cómo decirte. Sí. Y luego el fenómeno fan ha sido brutal. O sea, es que hay convenciones en Estados Unidos donde acuden 5.000 personas, todos ahí con sus trajes de ponis y se gastan una pasta. Pero en... ¿cómo todo? ¿Cómo puede ir un tío disfrazado de pony? No me... No se disfrazan de pony, o sea, por ejemplo. Os lo estáis pasando genial. Voy a poner Little Pony Cosplay a ver qué me sale por aquí. Vale. ¡Dios! Por ejemplo, uno de los... Pero estos no son ponis, son... No, pero no son ponis, la gente se usa los colores. Claro, eso digo. Pero no hay cuando nadie digo, vestido no se disfrazan de... exactamente de ponis, es que cogen sus colores. Hay una de las protagonistas que tiene el pelo de arcoíris, entonces se visten de azul y se ponen el pelo de arcoíris y los van de rainbow. Aquí hay cada putilla que no veas, ¿eh? Ah, mira, aquí hay dos que van de como de caballo de peluche. Sí, hay dos, pero vamos, la mayor parte de la gente no va de pony. Bueno, va de, pues eso. Pero esto... cogen los colores y se los... Es que disfrazarse de pony tampoco, ¿sabes? Pero, por ejemplo, cuando la gente se hacía un cosplay de los Caballeros del Zodíaco, que de algún modo va más o menos en este plan, y iba muchísimo antes de todo este rollo, la gente iba de Caballero del Zodíaco, de Saint Seiya, brutal, pero esto es una... Además, no hay tíos, aquí solamente veo chicas. Esta es una serie de chicos. No, hay chicos. Que sí que hay chicos, pues aquí he puesto. Y se llaman a sí mismos bronis. Bronis, yo les llamaba de otra manera, pero bueno. No, en serio, son bronis. Bueno, acabo de anunciarlo en Facebook. Vamos a dejar que repose un poquito, que se hornee, y a ver qué comentarios suscita esto en nuestros oyentes. Ya verás cómo hay gente que nos crucifica, ya verás. Sí, seguramente habrá gente, pero habrá gente que no. Todos los del foro de My Little Pony, que están avisados, seguro que nos crucifican. Ya, seguro que no hay ni, entre ellos ni un solo loder. Y aparte, esto, aunque a lo mejor haya gente no cuarentones no, que lo vean... Eso no es verdad, Antonio. No creo, aquí en España no creo que nadie reconozca ver esta serie. Te juro que sí. Esto es vergonzoso. Aparte, en serio, he puesto My Little Pony Cosplay y no veo ni un solo tío hasta ahora, ¿eh? Llevo ya 100,000 imágenes. Ah, bueno, a lo mejor los chicos no hacen el cosplay, pero son los que van con las camisetas de los ponis. Mira, sí, el chico que a mí me enseñó esta serie es fan de La Órbita. Bueno, entonces estamos haciendo algo mal porque Esto no es normal. Bueno, pero, venga, yo no la veo, pero yo soy consciente de que hay un club de fans terrible de la serie y de esta nueva revisión, y vamos, y que hay unas convenciones gigantescas y que mueven muchísima gente adulta de la serie, sí, de verdad, de verdad. Solamente hay un tío barrigón, desnudo, pero con calcetines, y que se tapa el miembro con un sombrero de vaquero y tiene un pequeño pony encima del pie. O sea, es el único tío que he visto en esta cadena de imágenes. Bueno, os voy a mandar yo ahora por privado, porque sí que yo he encontrado una chica que se ha disfrazado de pony de Mi Pequeño Pony. Os lo prometo, creo que os va a sorprender bastante. Lo vi en Facebook hace cosa de unos días. Me he echado a buscarlo. Primero, Antonio, si tú lo ves ahora, te digo dónde está y lo compartes en el Facebook de Lode. Pero os juro que lo que os voy a mandar es verídico, que son colas que venden de Mi Pequeño Pony. Puede ser para hombres o para mujeres, aunque entiendo que pueda ser más útil para mujeres. Y no quiero deciros dónde se sujeta la cola o cómo se tiene que sujetar la cola. Cuando veáis la foto, vosotros mismos pensáis o decidís. Y ya está, no puedo, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Ahora, hay un además, para disfrazarse de pony, lo mejor es son dos, ¿no? Uno por delante y otro por detrás, haciendo las patas de detrás, ¿no? Uh-huh. Es lo habitual, ¿no? Eso nos lo enseñó Top Secret. Sí, hay uno que claro, se lleva la peor parte, pero... O la mejor, depende de... Pero bueno, lo que sí veo son muchas chicas guapísimas. Esta serie, a lo mejor hay que ir a uno de estos eventos raros y tal, sin pareja, claro. Vamos a pasar a otra cosa. Elia, finiquita esto, por Dios, y pasamos a otra cosa más lo de no sé. Típical. No sé qué decirlo, Antonio, dale una oportunidad. Alguno le dice que le dé una oportunidad, en serio, que la serie es graciosa, de verdad. En fin, gracias por traernos este material irrepetible. Raúl Martín. ¿Y después, ahora quieres que entre yo? Sí, por favor, pon un poco de orden aquí. Háblanos de Piratas Aguerridos. Pero si yo estoy noqueado ahora mismo. Black Sails, por el amor de Dios. Venga, Black Sails. Ya hemos visto la primera temporada y ¿qué te ha parecido a ti? Bien, pero mal. Bien, pero mal. La verdad es que esta serie... Bueno, yo la empecé sin ninguna credibilidad en ella, sin ninguna credibilidad en ella, no confiaba mucho, luego me fue ganando, a la hora de llegar a la mitad estaba un poquito aburrido y desubicado, y ahora terminado, sinceramente no sé si seguiré viendo la próxima temporada o no, porque me da la impresión que sin ser una serie mala, y desde luego que tiene una manufactura realmente encomiable, le pasa que ha perdido, y más en el símil marítimo, ha perdido bastante el rumbo, me da la impresión. Es una serie que se nota que, lo que sé, técnicamente está bastante logrado, y en los momentos en que se ha puesto seria hemos tenido pues buenas batallas marítimas y momentos de mucha tensión, pero que si quieres que te la resuma, básicamente va de un montón de piratas en una isla corriendo de un lado para otro, salvo en varios momentos en los que se montan en un barco. Entonces esto a mí me ha traído a la mente otras series de ese tipo que tenían sentimientos encontrados, principalmente Deadwood, casi diría que estamos ante un Deadwood de piratas. Y bueno, ya te digo, el final de la temporada sí que me ha parecido bastante correcto, que remonta, pero un poco esto ya me suena a la trampa de siempre. Al hecho de que tenemos un buen principio, tenemos un final con gancho para que la gente se apunte, se enrole de nuevo en la siguiente temporada, y un cuerpo central, un cuore de la serie donde brillan por su ausencia las buenas ideas y la manera de hacer interesante la trama. Y entonces un poco mis sensaciones están por ahí. Ahora mismo tengo un lío mental con una serie que en ciertos momentos me ha parecido muy buena, de lo más destacable de esta temporada, pero que con otras para mí no ha sabido estar completamente a la altura. Pues mira, yo comparto casi opinión contigo, ¿eh? Porque a mí me parece que es que está dando demasiadas vueltas sobre lo mismo. Tiene la trama principal, la del barco español este, con la página del libro, que es que una temporada y al final encima pasa lo que pasa, ¿no? Y están todo el rato sobre la misma trama. Sin embargo, luego hay cositas por ahí puntuales que te llaman la atención y que parece que prometen. A mí todo el tema este pseudo mágico que con el capital que de verdad me mola, que es el Charles Vine, este, ¿no? El capital Charles, que es este, el que feo de narices, ¿no? Que tiene cara de pirata, ¿verdad? Toda esa trama con ese es la que más me está molando, la que menos me está gustando al final es la trama del capitán del capitán Flink, ¿no? Porque es que, no sé, el tío con la mujer esta, con tal cual, no sé, me llama menos y encima está como muy estirada, ¿no? Joder, el chiste del cocinero, de que este no sabe cocinar y se ha metido a cocinar, es que está estirado y en un capítulo y en otro capítulo y otra vez el mismo chiste. No sé, me parece que está demasiado estirada la trama. Aparte, al final sí que se ha acabado demostrando la esencia Stars de esta serie, porque os habéis fijado que al final todas las tías acaban mojando. Hasta el último capítulo se estaba aguantando la pirata feucha esta, que iba siempre así muy andrajosa y tal, y digo, mira, pues parece ser que esta al final se libra, pero no, justo en el último capítulo, zasca, ahí la tenemos que ver en una escena de sexo. Es que no se ha salvado ni una tía sola, del reparto. Bueno, a lo mejor a mí me ha gustado un poquito más que a vosotros, aunque entiendo que sí que es verdad que es una serie que tiene bastantes picos. De hecho, ha habido algunos episodios así, también es verdad que no los veía yo en las condiciones más adecuadas, las veía de noche, después de cenar, y me costaba mantenerme despierto. Pero bueno, sí que creo que las cosillas buenas que tiene la serie superan a las malas. Y yo pensando que iba a ser una serie, pues no sé, un poquito ligera, que iba a ir en la línea de Piratas del Caribe, y más aún porque de algún modo venía a cubrir el hueco que dejaba Spartacus, porque es el mismo canal y la misma productora, con lo cual yo dije, pues va a haber aquí mucho rock and roll, ¿no? Y no sé, me parece que es una serie con una... O sea, visualmente es muy impactante, me parece que estéticamente cumple muy bien, además el hecho de que recurren a piratas auténticos, ¿no? Porque la mayoría de los piratas principales existieron en la realidad, ¿no? Aunque les dan aquí una pátina de ficción, ¿no? Y les vamos a hacer cosas que no hicieron históricamente, pero que me parece una cachondada y tal. Y creo que tiene momentos bastante interesantes. Sí, es verdad que todo eso está mezclado con tramas que no van a ninguna parte. Hay personajes que no son interesantes, que no están bien escritos. Todos los episodios, todos los episodios pasan por momentos poco atractivos, pero yo creo que incluso esa es también su virtud, ¿no? En todos los episodios hay algo que mola, ¿no? Entonces, no sé, a mí la serie la he visto de un modo, en fin, ligerito, pero a mí me ha gustado. Puedo decir que las sensaciones son buenas, ¿no? No me lo voy a pillar en Blu-ray, pero a mí me ha hecho un poco más de gracia que a vosotros, por lo que veo. Ahora, para mí, absolutamente lo mejor, el casting. Tiene cada actorazo esta serie que no veas. A mí, por ejemplo, no conocía a Matt Ryan, al segundo a bordo, a Gates. Me ha parecido un actor sensacional. El actor que hace de Mr. Scott sí que lo tenía un poquito más visto, pero también ha sido una gran sorpresa. Y luego secundarios que están espléndidos, ¿no? Es tipo, yo qué sé, lo relaciono un poco con estas típicas series, no sé, Juego de Tronos, ¿no? Que actores que prácticamente tienen dos líneas, pero como son gente muy profesional, que tienen a sus espaldas bastante trayectoria, pues te llenan la pantalla prácticamente de la nada. Eso sí que hay que atribuírselo. Y desde luego, si me la vendes como la sustitución de Spartacus, entonces cambio, le doy la vuelta a la tortilla y te digo que es una obra maestra, que es la genialidad de la temporada. Claro, todo depende de la óptica que tomes a la hora de analizarla. Pero yo me quedo con Spartacus, ¿eh? Pero de todas. O sea, yo creo que es mejor serie que esta. Vamos a ver, de vez en cuando uno necesita desintoxicarse y joder, o sea, no vamos a estar siempre con Breaking Bad y True Detective, que nos gustan. Hay momentos para ver esas series y momentos para ver Spartacus. Me parece que existan series así, me parece una pasada. Eso sí, no sé esta serie si a lo mejor acaba tomándose demasiado en serio a sí misma y un ligero toque así un poquito más dicharachero le hubiera venido bien, porque va de histórica por la vida sin ser una serie histórica, esto claro. No es historia. Pero quiere jugar en esas ligas y, no sé, no... Sí y no. No sé, estoy ahí en un punto intermedio, pero a lo mejor me ha gustado más que disgustado. ¿Alguien no, más? Yo creo que se podría haber hecho mucho más con esta materia prima. Sí, no, sí, en eso estamos de acuerdo. Creo que además, joder, había dinero, había pasta, y yo sí que creo que con este presupuesto se podría haber hecho algo un poquito más digno, más atractivo, ¿no? Hay cosillas, tiene muchos baches esta serie, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Alguien más ha visto Black Sails? Yo no, yo por mi parte no, y tengo ganas, porque la verdad es que los he oído, bueno, aparte de hoy, he escuchado cosas buenas de la serie. Seguramente cuando termine con lo que estoy ahora, pues a lo mejor le doy una oportunidad. Muy bien, pasamos con Abraham Gizorso, que de las cosas que me has propuesto, hay una que me llama mucho la atención, porque tiene pinta de que sea muy divertido, de que sea muy dicharachero, y bueno, aunque también sea un producto marcadamente infantil, pero vamos, no sé, me parece más atractivo que lo de los ponis. Lego las crónicas de Yoda. Lego las crónicas de Yoda. Lego, sí, bueno, pues ya sabemos que Lego se alía así con... pues se alía con Marvel, con DC, ha hecho sus películas Marvel, una de Batman, otra de Marvel, tal, ha hecho con sus cosillas. Bueno, pues también se ha liado con la saga Star Wars y ha hecho una de las cosas más frikis que he visto yo últimamente, que me ha dejado impresionado porque no me lo esperaba. Yo pensaba, yo me la bajé más que nada para verla con mi hija, ¿no? Pensando que, bueno, pues a ver si le empiezo a meter un poquito de Star Wars. Además me la comentó también Álvaro Gueco, que le empecé a meter Star Wars a sus hijos a través de esta serie. Entonces dije, bueno, pues me voy a bajar esta serie, que es del 2013, tiene solamente 4 capitulillos y se llama Las Crónicas de Yoda. Y bueno, esto es una pasada, o sea, esto es súper divertido. Le dan la vuelta a todo el universo, pero, o sea, hacen un humor constante y muy paródico, muy llevando al extremo a los personajes de Star Wars, pero siempre desde el respeto y desde el conocimiento al dedillo de todo, y desde el ámbito del mayor fan. O sea, no solo se dedican a coger 4 cosas de las películas, sino que aquí aparecen cosas de la serie de animación, aparecen esas cosas que tú siempre has deseado ver en la serie de animación de 3D de las Guerras Clon, pero que nunca han salido, como Han Solo de niño, ¿no? Pues aquí aparece Han Solo de niño, que es un niño, vamos, travieso más no poder. Vemos a Landon con su padre y con el Halcón Milenario tuneado en plan fashion de los 60, en plan disco fashion, ¿no? O sea, le da la vuelta a todo, manteniendo el espíritu de los personajes, pero partiéndose el culo absolutamente de todo. Es muy divertida, muy divertida. Y vamos, no la dejéis, si podéis verla, no la dejéis, porque son 4 capitulitos de 20 minutos, están en castellano, tiene un doblaje muy bueno. Yo creo que son las mismas voces que en la serie y que en las películas, porque la verdad que es un doblaje muy bueno, muy bueno. Y la verdad que es sorprendente. Un humor de carcajadas, porque además es que estás viendo cosas que has oído al coronel Kurt hablarte de los sables láser y de cómo llevan las gemas dentro. Entonces hay una trama en la que el conde Dooku roba los sables a los Padawan para conseguir hacer un ejército clon de Sith, y todas esas cosas que has oído, por ejemplo, que te has explicado el coronel, que igual en las películas entonces no sales, igual salen en novelas o salen en cómics, ¿no? Que ya son cosas ya de un fan de pro, ¿no? Son conocimientos que solo tiene un fan de pro, que las aprovechan en la serie y está muy bien, ¿no? O sea, te dan ese complemento, ¿no? Y luego que es un cachondeo de arriba abajo, muy divertido. Pero mira, yo me gustaría añadir un momentillo solo, Antonio, me gustaría añadir a Gitorso, el Lego, que ahora mismo está súper de moda, no solamente como el juguete, que siempre ha estado de moda, yo creo que siempre ha triunfado, pero empezó en el mundo del videojuego versionando, además la primera que empezó a versionar, que fue Lego Star Wars, y además cogió las 3 películas de la saga clásica y las hizo en formato Lego. Uh-huh. Lo que dices tú, respetando muchísimo lo que ha sido las películas y un producto muy para fans, y lo que pretendían o parecía que va a ser un juego para niños, desde aquí os lo recomiendo, porque de niños, hombre, a ver, es un juego muy sencillo con puzzles muy fáciles, pero es un juego divertidísimo, y para todos los que os gusten todas las películas y toda la saga Star Wars, es que es recomendabilísimo. Luego de ahí empezaron con Batman, Indiana Jones, El Hobbit, El Señor de los Anillos, pero el inicio de todo este resurgir del Lego en digamos en otras secciones que no sea solamente los juguetes, pues empezó con el Lego Star Wars de consola. Creo que estaba en PlayStation 2 y luego salió para 360 y Play 3, seguro que está, ¿eh? No, y para PC también, porque yo soy muy fan de la saga, me he jugado a los tres y es lo que tú dices, están muy bien, son muy disfrutables tanto para mayores como para niños, y de hecho yo creo que a día de hoy siguen siendo los mejores juegos de Lego que hay, al menos de los que yo he podido jugar son los que más me divierten. Ahí, hombre, han salido varios, pero bueno, sí que es cierto que aquellos sobre todo lo que cogieron fue la frescura, luego al final lo que han hecho ha sido repetir la fórmula, pero la frescura inicial y sobre todo ese impacto de decir, joder, esto no es un juego para niños, además yo lo comentaba con mucha gente, lo decía así con la boca pequeña, oye, ¿has probado el Lego Star Wars? Y dicen, ¡guau, buenísimo! El que lo había probado decía, buenísimo, impresionante. Y es que es verdad, es que están bien hechos y cuando algo se hace con cariño y con calidad, pues las cosas al final salen. Mira, ya que estamos hablando de Lego, déjame comentarlo porque hay dos chavales que son de Albacete, los Arbo Brothers, que los conozco yo personalmente, además tengo muy buena relación con ellos, que han estado trabajando para Lego directamente en las oficinas que tienen en Inglaterra y diseñando, bueno, no solamente el videojuego, el último, Lego City Undercover, sino que la película de Lego han estado trabajando porque son auténticos fueras de serie montando piezas o montando figuras y esculturas, porque ya no son figuras, son esculturas de Lego, y se los han llevado porque tienen un nivel artístico que muy muy poca gente es capaz de alcanzar. Incluso han editado un libro, luego lo pondré en Facebook, algunas imágenes donde la moto de Akira, ¿no?, la famosa moto que se ve en la película de Akira, pues la han recreado todo con piezas de Lego y es una auténtica pasada. A mí me lo regalaron y me lo dedicaron el libro y vamos, es una maravilla, lo tengo que poner aquí porque además son paisanos míos. O sea, es que tiene cosas muy, muy cachondas. Ahora que estás hablando de construir, me acuerdo de Palpatine intentando construir una Estrella de la Muerte con el manual, y saca el manual de Lego, que es un tocho de 2.000 o 3.000 páginas, y es muy cachondo. Pero bueno, hay Lego también hace cosas un poco fiasco, ¿eh? Por eso yo ya no sé qué pensar, porque yo las últimas pelis de Lego que he visto no me han hecho mucha gracia, la verdad. Pero bueno, en fin, le daré una oportunidad. Empiezan a llegar ya los ponis, los comentarios sobre los ponis, y no me resisto a leer unos cuantos. José Fernández Orenes dice, no jodas, ¿y para cuándo una de Jen and the Holograms? Claro, es normal. Mis necesidades, con ironía, dice, espero que calentando para un futuro monográfico. Sí, sí, calentando. ¿Cómo sabes que es con ironía? Horror cósmico, pero, ¿esto qué es? Juan Regidor Román, ¿y eso qué es? Iker Carrera, no me avergüenza de decir que los veía con mi hermana pequeña y que jugaba con los muñecos. Eso sí, como montura de los Masters del Universo. Venga, va, que no lo arreglo con la última frase, ¿no? No. Juan Regidor Román, mi hija tiene 6 años y nunca la he visto viendo esto. Dani Zarzuelo dice, Elia, 2 puntos negativos. Rubén Andrio Vicente dice, no dimitas, Runa, corta cabezas, pero no dimitas. Muy bien, ya sabemos lo que tenemos que hacer al final de este programa. Carlos Dinosaura dice que alguien me explique qué significa eso de los bronis. Realmente no lo entiendo. Un tema impensable antes en la órbita de Endor, pero los tiempos están cambiando. Sí, es cierto. Yo creo que sí. Vamos con Manuel Bravo L, que dice, pues yo la veía la serie en los 80, pero esto estaba en los 80. ¿Sí? La antigua. Sí, sí, claro, la antigua. Ah, o sea que esto es un remake. Claro. Es un reboot. Bueno, pues yo vi la de los 80, dice Manuel. Creo que era en verano sobre la 1:30 en la segunda cadena. Me pilló con 10 años así. Se alternaba en ese horario con otra serie de dibujos animados basada en el universo de los Gusiluz. Era la caña. Jaume Palomar García dice, what the fuck, lo mismo que digo yo. Iván Arriel Herrán dice, hay que estar abierto a todo, señor Runa. A esto no. Rafa Pagis dice, luego me decís que yo soy el de la caspa. Raúl VM dice, si podéis poner una alarma en este tramo del programa, mejor. No me apetece mucho escuchar estas paridas. Rosendo Tinoco dice, ¿estás haciendo un programa de terror? Héctor Bill dice, dale caña, Elia, ponis forever. Héctor, ya sabes que ya dejas de ser loader a partir de este punto. Cabez al azar, mi little pony, frenzy, beast magic, madafacas, jajajaja. JF Cubero dice, perdón, FJ Cubero dice, por Dios, mi peque lo ve todos los días, estoy del pony hasta el rabo. Dilo, escríbelo, no pasa nada. No las quito. Bueno, pues, y nada más, yo me siento completamente fuera de juego con estas cosas. Hemos acabado con Yoda, pasamos a lo siguiente. Venga, Rafa, nos vas a traer Noé, película de la que no hemos hablado aquí en la órbita Endor, así que lo que tú digas va a ser lo único que vamos a decir. No nos llamaba mucho la atención este producto, la verdad. Pero, ¿qué dices tú? Pues que habéis hecho bien en no hablar de la película, la verdad. Pero bueno, es la última película de Darren Aronofsky, que hasta Noé, yo creo... Bueno, no, hombre, vamos a ser un poco benévolos con la cinta y con el director, porque creo que se ha ganado por lo menos el respeto, tras, para mí, una obra maestra como es Requiem por un sueño, El luchador, una buena película, y ya luego, bueno, pues Cisne negro, hay gente que le encanta, hay gente que no, yo me quedo que ni fu ni fa. Y esta Noé, la verdad es que creo que es un quiero y no puedo. El reparto es espectacular, pero espectacular. Fíjate que te comento que en el personaje de Noé tenemos a Russell Crowe, como su mujer Namé está Jennifer Connelly, que además ya los dos trabajaron en Una mente maravillosa. Tenemos por ahí a Anthony Hopkins, que hace de la mejor marca de ron que existe, que es Matusalem. Tenemos a Emma Watson como una hijastra de Noé. El Logan Lehman, que es el hijo mediano de Noé, que eres el que hace el protagonista de la película de Percy Jackson. Y luego con voces tenemos a Nick Nolte, que yo me he dado cuenta ahora cuando estaba preparándolo viendo en IMDb, y aparece también el que era el tío Salamanca, que pone también una de las voces, pero claro, al ver la película doblada al castellano, todo esto pues se pierde. Pero me ha hecho gracia, ¿no?, ver al tío Salamanca de Breaking Bad, que lo han visto para esto. Yo, fíjate, la película empezó no gustándome nada, luego hay un rato que a lo mejor te gusta, luego no te gusta, luego sí te gusta, luego no me gustó, y al final la verdad es que, bueno, pues yo creo que se queda en mucho menos de lo que debería haber sido, o lo que creo que ellos pretendieron que fuese, porque además, sobre todo, a mí no sé qué coño nos quiere contar Aronofsky en esta historia, porque si vas a hacer un relato bíblico, ciñete lo más posible a la Biblia, no me cuentes el relato de Noé como si lo quisiera contar de una forma laica, o sea, sin hablar de que sí hay un creador, pero en ningún momento dice ni que sea Dios, ni Yahvé o Jehová, que era como se llama en el Antiguo Testamento, o habla, tampoco habla de ángeles ni de ángeles caídos. Entonces, si te estás cogiendo la referencia del Antiguo Testamento, pues cógetelo todo, no te cojas unas cosas sí y otras cosas no. Yo tampoco me cuadra, pues, que no es una especie de John Rambo el tío, ¿eh? Cuando tiene un hacha en las manos y hay que repartir mandobles, ya quisiera mucho, se reparte, que da gusto verlo. Y luego, pues, lo que es la historia ya nos la conocemos todos. Noé que tiene visiones y que le indican, tampoco se queda muy claro quién, aunque en el relato bíblico es el propio Yahvé el que le dice y le da las órdenes sobre cómo tiene que construir el arca, porque va a mandar un diluvio para acabar con todo lo que habita la tierra. Y bueno, pues es que no lo sabemos. Otra cosa que a mí me chocó mucho, los efectos especiales están pésimamente. Me acordé mucho de Kurz cuando siempre dice que el líquido nunca se ha conseguido que el CGI tenga una consistencia o que actúe y reaccione como si, por así decir, es un líquido real. Bueno, pues en Noé no lo tiene, se nota mucho, y luego hace recursos con trampa. Por ejemplo, duerme a los animales para que vayan durante toda la travesía durmiendo, y así, pues, en los fondos y todo, pues no tiene que estar pendiente de incluir elefantes, jirafas o, en fin, o más cosas. Total, que a mí lo que es la película, gracia no tiene. Creo que se podría haber hecho un filme espectacular, y al final, pues, la historia es chorra en sí misma. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, las proporciones están fatal hechas. Hay veces que el arca parece muy grande, otras veces parece muy pequeña. La mayoría de las veces te da la sensación de que es muy muy pequeño, y yo creo que todo eso es porque se han quedado cortos de presupuesto o se lo debieron de gastar en tantas estrellas que han contratado. Y al final, pues, lo dicho, que bueno, película de, yo diría, viernes noche, vamos a decir, de videoclub, o incluso si la echan por la tele y le queréis echar un vistazo porque no tenéis nada mejor que hacer, pero no vayáis al cine a verla porque no merece la pena el dinero que os vais a gastar en la entrada. Y encima seguro que será una epopeya de estas de 3 horas, ¿no? Sí, es larga, hombre, no es exageradamente larga, no llega a las 3 horas, pero las 2 horas las supera bien superada. Y luego es que, joder, es que la historia sabes cómo acaba. Yo quería aquí haberle contado un spoiler a Antonio para devolverle lo de Juego de Tronos, pero ya sabes cómo termina. Igual, te intenta bueno. crear una tensión absurda porque la humanidad sabes cómo va a acabar, entonces no tiene ningún sentido que quieras ahí ver si Noé o no va a naufragar el barco, coño, si ya sabemos que no naufraga, entonces pero, no me quieras contar historias raras. Pero Rafa, entonces no ofrece nada nuevo, nada distinto, nada que merezca la pena, nada interesante, aparte de la trama principal que ya se conoce. Ofrece cosas distintas, pero en mi opinión están mal escogidas, ¿vale? Vale. O sea, no es la historia de Noé bíblica 100%. Él se toma licencias para poderla contar y sobre todo, ya te digo, yo creo que lo hace con la intención de poder abarcar al mayor público posible y no hace referencias religiosas muy evidentes, o por así decir, referencias del Antiguo Testamento, sí que hay referencias religiosas, pero no del Antiguo Testamento. Es como si cogiese, es cierto que en muchas culturas el mito de Noé existe, y no solamente era Noé, sino bueno, pues con otros nombres o con otros personajes. Parece como que lo que quisiera haber hecho Darren Aronofsky es eso, decir, voy a contar esta historia que se repite en muchas culturas, pero cojo la base, o cojo, sí, el nombre de Noé, por así decir, el más comercial que hay, y luego ya yo la voy adaptando a cosas que puedan ser comunes para la gente. Se toma varias licencias, Elia, pero de verdad, creo que muy mal tomadas. Pero lo que pasa es que yo tengo entendido que es que no se basa en el texto bíblico que conocemos, sino en el libro de Enoch, que es un libro que solo es canon en la iglesia ortodoxa etíope, nada más, en ninguna de las otras iglesias cristianas. Entonces, no tiene tiene poco que ver con el Noé que conocemos, ¿no? Yo me quedo con una frase que dijo Manuel Callejo en su programa, que es que no es el sicario de Dios. Yo no la he visto, pero es eso, ¿no? Es el sicario de Dios en esta película, ¿no? Sí, es un poco eso. Sí, es bastante eso. La verdad es que está muy bien escogido el nombre. Es peor, sí, tiene mucho que ver. Y luego, pero además es exageradamente sanguinario y exageradamente animal en algunos momentos y no te cuadra. Y dices, tío, que eres Noé, que tienes que tener buen corazón, no puedes desgarrar a la gente así porque sí. Bueno, por aquí en nuestro Facebook nos dice Dorian Miguel Ospino, claro, la verdad no me motiva a visionarla. Carlos Dinosaura nos dice, pues eso, esa frase que parece que ha gustado mucho. Raúl VM dice, este viernes voy a verla, vamos, que no la has visto. Y Richardson Starkiller, que sí la ha visto, dice, tiene buenos momentos y mucha chorrada también. Lo de los ángeles y la historia de la creación me encantó, pero todo lo referente al embarazo, sí, embarazo no, me aburrió. No sé, como no he visto la película, no sé a qué se refiere. Claro, es lo que os he comentado yo. Ahí tiene ese momento que te quiere meter un poco de intriga sobre cuál va a ser el final, pero ya es como si a ti en Titanic te quieren hacer la intriga de si el barco se va a hundir o no. Joder, si ya lo sabes que se va a hundir, o sea, es que es algo que es absurdo que me quieras intrigar con esto. Bueno, pues niños, ¿alguna cosita más sobre Noé? Yo la verdad es que sigo teniendo las mismas ganas que tenía antes, la verdad. Pero ha habido gente que le ha gustado. No tienes menos, entonces no lo he hecho bien. Es que tenía muy pocas, entonces era muy difícil bajar el listón tanto. Pero bueno, pues me toca a mí. Yo no me puedo resistir, ya que hemos empezado con Juego de Tronos y con el spoiler y demás, a hablar sobre esos dos últimos episodios que hemos estado viendo y que, aunque conocemos la historia por los libros, nosotros por lo menos, pues no nos podemos resistir a ver la adaptación en la serie, que en algunos momentos yo sí que creo que supera los libros, aunque en muchas otras cuestiones y en muchos otros aspectos pues se queda por debajo. Dos episodios solo, pero bueno, va la cosa deprisa. Y han empezado a ocurrir de estas cosas impresionantes que había en esa segunda parte de Tormenta de Espadas, que a mí me parece que es un libro en el que, en fin, todo se desmanda y hay un montón de cosas como muy impactantes y están a punto de suceder todavía cosas más impactantes. O sea, que se haya llevado aquí una sorpresa con lo que ha pasado en el segundo episodio, pues que se vaya agarrando los machos porque... Y debería tocar ya en el siguiente o por ahí, me parece. Más o menos, si va como en el libro, en el siguiente toca. Sí, pero es que entonces luego, ¿qué van a hacer? Pues lo que pasa en los libros, parar y pegar un frenazo en sí. Claro. Oye, yo me voy a ir desconectando, ¿eh? De verdad, yo no quiero seguir en pobre este Rafa, pobre Rafa, que no ha salido los libros, muy mal. Rafa. No, muy bien. No, de todos siempre modos... dicen, hay una cosa, siempre dicen los productores de la serie que en la serie, valga la redundancia, siempre hay dos capítulos que son los clave de, o los que más impactan, que siempre es el capítulo número 2 y el penúltimo capítulo de la temporada. Sí, no participa en el guión George R. R. Martin en el capítulo penúltimo de la temporada, no suele participar. Bueno, él se mete en esta serie... Nadie acaba de entender muy bien... ¿Qué coño pinta él en los sets de rodaje? Pero sí que se pasa por allí. Hay quien dice, los mal pensados dicen comer gratis en el comer catering. Gratis y ver teticas, como ver teticas, dicen algunos por ahí. Pero las cosas como son, él juega esa baza de asesor. Pero francamente. Pues a veces. No sé. De todos modos, el capítulo de ayer, el guionista era él, ¿eh? El capítulo que se emitió ayer, el segundo de la cuarta temporada, él era el guionista, ¿eh? ¿Ves? Yo sabía que en algunos guiones participaba. No sabía que era suyo entero, pero... De todas formas, a mí estos dos episodios que hemos visto hace muy poquito me han hecho muchísima gracia. Me han gustado bastante. Creo que además algunos personajes como el príncipe Oberyn este o... Oberyn, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Elia? ¡Oberyn Martell! Ese. Oberyn. Que era un personaje que no sabía muy bien cómo lo iban a hacer. Y cuando vi al actor que habían elegido, dije... ¡Buah, este tío no es el príncipe que yo me había imaginado! Pero lo ha hecho... Me ha gustado, me ha hecho bastante gracia, ¿no? Y acompañada de esa actriz recurrente que hemos visto en un montón de series... Luther, la vimos en Roma, la vimos en un montón de series, ¿no? Es un rostro como que te suena... particular y que aquí, pues oye, pues hace un buen papel. Vamos, que a mí me ha hecho bastante gracia, me ha gustado bastante. Y sí. Te deja un buen cuerpo, aunque puede que haya gente que se sienta... No, o sea, no te puedes sentir culpable. La verdad es que el final de ese segundo episodio de la cuarta temporada es tan satisfactorio... Dios, en fin, ¿qué se le puede decir? Hombre, hay que reconocer que allanan mucho el camino para llegar a eso, porque es que Joffrey está especialmente detestable, ¿eh? O sea, yo creo que va más paso a paso hasta que pasa lo que pasa, pero que, joder, es que es casi una liberación para el espectador cuando llegamos a este punto y dices, hombre, por fin, después de todo lo que has estado haciendo, bueno, los méritos que has estado haciendo, so cabronazo. Raúl. Raúl. Raúl. Perdón, pero yo no me refiero al segundo capítulo, ¿eh? Me refiero a la conversación que tienen con su tío Jamie. Sí, ahora arréglalo. Sí, a la nave espacial que sale. Sois muy mal pensados, que yo no soy Antonio, que yo no hago spoilers. Yo solo me he visto el primero, pero lo que sí que me pasó es que me tuve que fijar muy mucho porque Jamie ha cambiado radicalmente, es que ya ni es rubio. O sea... Que es castaño claro. Y ahí mirando, digo, pero es el mismo actor, es él, pero está totalmente cambiado. O sea, lo han cambiado tanto. Tampoco ha pasado tanto tiempo de una temporada a otra, ¿no? Para ese cambio tan radical que le meten en la serie. Pero yo imagino que lo hacen también por lo que ha evolucionado el personaje. Es que ha pasado un calor. Y lo que es peor es cómo se ha encontrado su casa cuando ha vuelto. Entonces, ese hombre está batido, está hecho polvo. Es que no le queda, le quedan muy poquitas cosas a las que agarrarse. Es otra persona radicalmente opuesta a la que era al principio de la serie. O sea, el personaje ha evolucionado muchísimo. Pero el cambio radical que le meten de aspecto, no sé, me parece demasiado radical, ¿no? Estuvimos un rato mi mujer y yo ahí mirando, pero es que es el mismo actor, ¿no? Sí, es el mismo, si tiene los mismos rasgos, no habrán cambiado de actor ahora en mitad de capítulo, tío. No, pues yo no me enteraba de nada. Pero agitoso, porque has estado un montón de episodios viéndole ahí guarreras, en plan Sawyer, el de Perdidos y tal, con el pelo largo, con barba, en plan guarreras, ¿no? Y de repente... Yo tenía el pelito largo y rubio y... Claro, entonces es un cambio como demasiado drástico, pero vamos, que no te chines tampoco con esas cosas. No. De todas formas, tú no has leído los libros, ¿no? Por lo que estoy deduciendo, agitoso, o sí, no. Sí. Los he escuchado, sí. Me los han leído. Yo como los ricos. Yo no leo, a mí me los leen. Bueno, pues si no hay nadie más que diga algo sobre Juego de Tronos, pues pasamos otra vez a Elia, que nos va a traer una película que ya tiene unos tiempecitos. Cuéntanos. Pues nada, la película que traigo se llama El Caldero Negro, en versión original se tradujo en España como Tarón el Caldero Mágico, y es una película de animación de Disney de 1985. Y la traigo porque, bueno, la he revisitado recientemente y me he dado cuenta de que es una película bastante raruna para ser de Disney. Bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y muy oscurota. Con muchas cosas tétricas, tenebrosillas, parece mentira. La verdad es que yo la había visto de pequeña y la vi varias veces y la vi incluso en el cine. Y bueno, y era una peli que me gustaba un montón. De hecho, mis padres me llaman como uno de los personajes. Ese ha sido mi apodo en casa de toda la vida. y nada, pero me dio miedo de pequeña. Yo recuerdo que me gustaba mucho, pero me daba miedo. ¿Pero qué apodo es ese? Gurki. Ese es mi apodo en casa. Pero, ¿y quién era? ¿Quién es Gurki, Elia? Es el bicho peludo. Es el bichejo que sale en la película, que es una mezcla entre un perro y, no sé, es una criatura rara con mucho pelo y que come manzanas. Pues ese es Gurki. Ya, y creo que ya sé quién dice. Yo, esa película, la de Taron y el Caldero Mágico, es el primer recuerdo que yo tengo del cine. Y yo creo que es la primera película a la que me llevan mis hermanos, no me llevan mis padres, a ver en el cine. Y como bien dices, me cagué encima del miedo. Hay dos películas que me han dado mucho miedo cuando era pequeño en el cine. Una es esa y la otra es Supergirl. Sí. Vale. No, pero es que esto da miedo. El malo, fíjate que hay malos tétricos en Disney, porque Maléfica en su día daba miedito y la bruja de Blancanieves también, pero es que este es un muerto, es una calavera con una capa que le cubre entero y unos cuernos de unas astas enormes en la cabeza y su ejército es un ejército de muertos, o sea, todo como muy tenebroso. Y además, ahora cuando la he visto y he visto los muertos que se levantan, he dicho, coño, ¿cómo me recuerda esto al Señor de los Anillos? Es una escena muy parecida, y el castillo es tétrico, y todo es, el ambiente es oscuro, todos los árboles del bosque dan como miedo, es todo, sí, es bastante oscura, para ser de Disney. Pero, ¿y por qué te ha dado por revisitar este material? No lo sé, me ha entrado nostalgia, y además hace poco fue el aniversario y la volvieron a sacar en DVD. La sacaron en DVD, porque yo la tenía en VHS, y entonces, no sé, la he visto y he dicho, mira. Supongo que era la época también en que Tim Burton marcó Disney, porque aunque salió de allí bastante de malas maneras, él estuvo del 80 al 84, 85, creo. O sea que sobre esos años de producción de la película, él estaba ahí metido en la Disney. Y hombre, quieras que no, influencias igual hubo, ¿no? De esa negrura de Tim Burton. Pues seguramente, porque de verdad que si veis algunos trozos, es que es realmente oscura. Ahí me ha llamado la atención por eso, me ha sorprendido. Y bueno, es curiosa, es el dibujo comparado con lo que tenemos ahora, pues es súper, súper, súper básico. De esto, ¿sabes la típica imagen que está alguien escalando una pared y tú ves qué piedra se va a romper y a caer porque el color es ligeramente distinto al resto? Pues de ese estilo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece chula. Tampoco es una peli muy corta, dura una hora y cuarto, algo así, muy escasa, es muy cortita. Y tampoco es que el guión sea impresionante, no tiene canciones, por ejemplo. Bueno, es una película de aventuras, es una aventurilla corta, pequeña, pero es curiosa como material para echarle un vistazo, porque ya te digo que para ser de Disney es rara. Es que en los 80 Disney tuvo una época muy muy rara, ¿eh? Yo no sé si es verdad que Tim Burton casi se lo cargan, ¿eh? De hecho casi se va a pique. Menos mal que en el 89 estrenan La Sirenita, es un éxito, y ya de ahí, con La Bella y la Bestia, después Aladdin, El Rey León, sí, consiguen remontar el vuelo. Pero los años 80, yo no, bueno, la de Taron, ya te digo, yo creo que me marcó de infancia tanto que no la he querido ni volver a ver. Pero es que me acuerdo de La Tostadora Valiente, de Oliver y su pandilla, de Toddy y Toby, que eran auténticos truños, que cómo es posible. La de Oz, Un Mundo Fantástico, aquella que rodaron con Michael Jackson. Joder, había mucha mierda, ¿eh? En los 80, eran muy coprófagos en Disney. A mí me recuerda un poco, ¿sabéis esta época, estas películas que se sacaron como en los finales de los 70, principios de los 80, también de dibujos, pero que eran como, como raras, como también muy oscuras, había mucho vikingo y mucho y poca ropa y todo eso? Pues me recuerda un poco a eso. El mismo El Señor de los Anillos, la de animación. Uh-huh. Eso es. Hay otra película, creo que hay una película que se llama Hielo y Fuego o algo así, que es también, pues eso, de finales de los 70 y es del mismo estilo, así oscura y rara. Pero no es de Disney, no me acuerdo de quién es, pero muy vamos, bien. Ese tipo de películas. Pues antes se me ha olvidado, hemos hablado de Juego de Tronos, pero no le hemos dado ninguna importancia a los oyentes y las cosas como son. Se nos han colado aquí un montonazo de comentarios sobre este particular. Por ejemplo, Malek Lianor Fein dice, qué placer verle... Uy, spoiler. Raúl VM dice, yo estoy esperando que salga la versión doblada. Empecé a verlo así y me costaría escuchar voces distintas, aunque he oído algunos cortos, dice. Posiblemente, bueno, que no la ha visto. Manuel Pero Bravo... A mí me pasó al revés. Yo empecé a verla doblada y no por no esperar, porque salen casi a la vez, salen con una semana de diferencia. Pero las voces originales es que son tan potentes y el doblaje está bien y todo, pero por ejemplo Tyrion es que tiene un vozarrón impresionante, te dices, tan pequeña cosa, si no tiene caja torácica para sonar así de grave como suena el tío, y tiene un vozarrón y todos, no sé, interpreta muy bien con la voz, tiene mucha presencia, ¿no? Y en versión original yo creo que gana la serie. Yo no puedo evitar estar de acuerdo. Dice Manuel Bravo, a todo spoiler. Qué momentazo, dice, qué a gusto se te queda el cuerpo después del spoiler. Y dice Francisco Vicente, como siempre, excelente, no he leído los libros, pero si los diálogos son la mitad de buenos que los de la serie, prometo leerlos. Pues léelos, porque hay mucha más conversación. Randy Vargas dice, el capítulo 2 fue algo lento, aunque por el final valió la pena. También le gustó la introducción de la víbora roja y ese primer encontronazo que tiene con Tyrion. Francisco Calvo Casanova dice, me voy a comer todo el pollo que tengan en Endor. Ja, ja, ja. Nos reímos todos, en fin. Dani Zarzuelo dice, Pizcueto me ha dejado el final del segundo episodio del 4x02. Dani Magaña hace una coña, no es spoiler, pero da muchas pistas. Matías García Costa dice, esta es una de esas series que me hacen plantearme hasta qué punto la televisión supera al cine, sobre todo en estos últimos tiempos. Como True Detective, no solo... Son solo dos ejemplos que para mí le dan mil patadas a la mayoría de taquillazos en cuanto al riesgo, sobre todo, ya que el cine arriesga poco últimamente, queman las fórmulas hasta que aborrecen, pero estas series sorprenden y tienen una calidad excelente. Bueno, la verdad es que las series también tiran de conceptos muy manidos, ¿eh? Yo también tengo que decir eso. Sí. Pero los explotan de otro modo y como que ahora mismo narrativamente la serie, o sea, la televisión está mejor que la pantalla grande, por lo menos en los States. Bueno, Javier Trivers dice, es demasiado pronto para valoraciones, en dos episodios no da tiempo a mucho, pero una cosa queda clara, los metros de carne desnuda han bajado alarmantemente. José MHR dice que esperaba que fuera peor, o sea, él esperaba más crueldad en el gran momentazo, ¿vale? Richie Alejandre dice, sin duda alguna, el rey de los momentos incómodos, qué mal rato... Bueno, en fin, es que... No decís mucho, pero lo decís todo. Alberto Miqueles Sanz dice, pues muy bien, episodios completos y muy bien llevados, cada vez lo hacen mejor. Yo viendo tanto buen hacer, tengo esperanzas de que incluso superen los libros y mejoren la forma en la que Martin nos presentó la trama en los dos últimos. Yo, y ya acabamos con Juego de Tronos, sí que tengo que decir una cosilla. El verdadero desafío para la serie, y donde realmente la serie tiene la gran oportunidad de superar a los libros en todo, está cuando empiecen a contar las tramas de Festín de Cuervos y de Danza de Dragones, porque los van a ir compaginando, porque obviamente no tendría sentido que durante una temporada perdiéramos a Jon, a Daenerys, a Tyrion, como pasó en los libros, ¿no? Entonces irán alternando episodios de Festín de Cuervos con los de Danza de Dragones. Y así, en dos libros, pues tienes dos temporadas así alternadas. Y como son dos libros que son... tirando a flojos, por no decir que son flojos en comparación con lo que hemos leído hasta ahora dentro de la saga, pues la serie tiene la oportunidad de encumbrarse y de dejar atrás las obras escritas, en mi opinión, porque a mí me parece que los dos últimos libros son para plantearse dejar esta saga literaria, en mi opinión, y de hecho con uno más que me presente Martin en este plan, a mí ya me tiene perdido. Entonces la serie tiene la gran oportunidad de superar a los libros, pero eso sí, ya en las siguientes temporadas. Y ahí es donde va a haber la donde realmente la serie, con tramas que son muy inferiores, donde va a haber mucho bla bla bla bla y donde el ritmo va a ser invariablemente lento, donde la serie va a tener que marcar su propio tempo, su propio ritmo, y donde de verdad, o se hunde y se queda como una serie incompleta, cancelada, que no va a tener un final redondo, o, oye, quién sabe, lo mismo tenemos aquí el verdadero espíritu, ¿no?, de Canción de Hielo y Fuego, pero visto en televisión, ya veremos. Todo esto lo vamos a tener que ver no en este año 2014, sino ya más bien tirando al 2015. Yo lo que no sé es qué van a hacer con Daenerys, porque es el personaje que está gustando mucho la serie. Están adelantando tramas de Daenerys, van a toda leche con Daenerys y luego se van a quedar sin tramas de Daenerys. ¿Qué leches van a hacer después? Pues sí. Luego también otro problema que pueden tener cuando empiecen a fusionar historias va a ser, yo creo que con el casting, ¿no? Porque a ver cómo vas a conseguir fidelizar a una serie de actores para que aparezcan a lo mejor en uno o dos capítulos en toda la temporada durante tres o cuatro temporadas, porque se va a extender tanto el plantel de actores que van a tener que interpretar, y ya hablo solo de los principales, de los que vas a tener que tener en escena si quieres un poco seguir paralelamente la trama, que me da la impresión que va a haber bastantes ires y venires de personajes que el actor pasará y encontrará otra serie, y veremos eso, veremos que vamos a tener que cambiar el rostro de bastantes actores. Y además que los niños están creciendo. Yo el otro día vi a Bran en este último episodio y digo, joder, chaval, este ya empieza a ser un tío, ¿eh? Así que nos, aparte van a pegar un estirón muchos que van a ser irreconocibles. Entonces ya veremos cómo está el tema cuando les cambien las voces en versión original, porque empezarán, claro, de repente el chaval pasará de hablar así a hablar así, ¿no? Entonces ya veremos cómo solventan esos problemillas. Pero los niños se les hacen grandes, ¿eh? Ojo. Bueno, Raúl, ¿nos traes un cómic? Sí, efectivamente. Hacía tiempo que, entre una cosa y otra, entre que me paso poco y que me pongo a hablar de series, pues no traía ningún cómic y hoy quería enmendar el error. Y lo hago con una pequeña revelación, un cómic que todavía está inédito, pero yo me juego la mano derecha y me arriesgo a quedarme como Jaime Lannister a que esto se publica en España más pronto que tarde. Estoy hablando de Lazarus, una serie de Image de Greg Rucka y Michael Lark. La verdad es que son un plantel para nada de serie pequeña o de serie independiente como vendría a ser hasta hace poco Image, ¿no? Y es que lo que tenemos aquí es pues una plantilla de autores que ha salido de las grandes editoriales y se ha refugiado un poco en Image buscando más bien tener libertad de movimientos y poder contar la historia que quieren y como quieren. ¿Y cómo les ha quedado? Pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Ya estos autores ya lo conocíamos de la fantástica serie de Batman Gotham Central, y aquí se han vuelto a reunir y parece que la unión ha creado nuevos lazos y se han vuelto a recuperar la buena sinergia que tenían en la colección esta de hace un tiempo. Y bueno, pues lo que se nos explica aquí es otra nueva serie de futuro posapocalíptico, y en este caso tenemos un nuevo orden mundial. En concreto, ya los no mandan en el mundo los países, sino que estos han sido sustituidos por clanes, por familias que tienen control sobre diferentes partes del mundo, y bueno, pues un poco como ya nos imaginamos todos, pues son familias que están siempre enfrentadas unas con otras, hay vaivén de alianzas, etcétera, etcétera. Un poco así se podría decir que tenemos un escenario parecido al que se montó, por ejemplo, en Dune, ¿no? Para que nos hagamos una idea. El título proviene de que Lazarus es el personaje que representa a las familias y es el protector de la familia. Son seres creados que suelen tener unas capacidades muy por encima de física, a nivel físico y a nivel intelectual, genético, etcétera, etcétera, por encima del resto de humanos, y entonces pues son como los paladines, ¿no? Los protectores, la cabeza visible de lo que sería la primera línea de defensa que tienen estas familias. Entonces, una historia que empieza de una forma un poco típica, ¿no? Con un Lazarus que se plantea su lugar en la existencia, con problemas familiares dentro de miembros distópicos, hermanos que se pelean, etcétera, etcétera, está virando más hacia tramas de corte social. Empezamos a ver cómo sufre la gente de hambruna, las desigualdades sociales que se crean cuando a unos tienen de todo y otros están sin nada, y un poco un cóctel que principalmente se va tirando del buen hacer de sus autores más que de originalidad, pero que por ahora está funcionando muy bien. Es un cómic que se disfruta muchísimo, con un gran dibujo, buenos diálogos, una historia que se nota que su autor tiene muchas ideas por delante que contarnos y la tiene bastante bien planteada. Y bueno, sobre todo recomendable para la gente que le guste los futuros posapocalípticos, pero tramas bien elaboradas, no lo típico de cuatro nómadas en un mundo enfrentándose a bandas de forajidos que aparecen por ahí, sino una historia bien estructurada que veremos a dónde avanza, pero que hasta ahora se le ve que nos abre entre nosotros un universo bastante complejo y bastante rico. Y yo creo que cuando llegue aquí a España va a tener bastante buena aceptación, porque en Estados Unidos, siempre hablando en términos de editoriales independientes, está funcionando muy bien, y ya no solo por el tirón que tienen sus autores, sino porque la calidad de la serie está justificando la compra del producto. Como bien he dicho, ya por el número de números que hay aquí, por el hecho de que ya ha salido su primer volumen recopilatorio, no creo que tarde demasiado en verla por aquí, así que bueno, la gente que le haya medio convencido mis palabras, que se lo vaya apuntando y que sepa que tiene aquí una opción bastante interesante de cara al futuro de todo aquel que quiera un poco meterse en un cómic diferente y alejarse al menos temporalmente de lo que son los superhéroes de siempre. Lazarus es el título de este cómic que nos ha traído Raúl Martín. Por cierto, ¿esto se puede conseguir fácilmente? Es decir, si uno va a Fnac o al Corte Inglés, ¿lo encuentra? ¿No se ha publicado? En fin, cuéntanos un poco este tema. Sí, yo he estado mirando y por ahora no está en el plan editorial de ninguna de las editoriales españolas. Aquel que se meta en internet, en Amazon, etcétera, etcétera, lo encontrará fácil. Pero como te digo, yo creo que está al caer. Por eso me he atrevido a traerlo aquí, porque más pronto que tarde seguro que lo vamos a ver ya, pues lo que tú dices, en las librerías especializadas, en la Fnac, en cualquier sitio que tengan un poco de tradición de comprar cómics. Muy bien, pues vamos pasando a otra cosilla. Gitorso, como tú no lees los comentarios de línea interna, pues me tienes aquí un poquito en asco estiva a dar a elegir entre las cosas que me habías dicho, así que pues ahora elijo yo. Entonces, yo quería hablar de dos series, pero no me voy a dejar. Es que no hay tiempo, entonces Hablo muy poco. Venga, dime. Elige una, venga. ¿Qué quieres que te hable? La que tú quieras. Hombre, yo en un principio el planteamiento de los 100 me interesaba. Vale. Cuando vi la primera imagen dije, no, pero estos no pueden ser los protagonistas, esto parece Melrose Place. Vale, pues ese es el primer problema que tiene la serie, el primer fallo que tuve yo al ir a ver los 100. Y es que no miré en qué canal lo echaban. Lo echan en la CW. ¡Oh, no! Claro. Amigo. Producto, o sea, se producto CW tal cual. Vale, que lo que te cuentan parece como así guachi, ¿no? Es una especie de Elysium mezclado con los Juegos del Hambre, mezclado con El Señor de las Moscas, pero es que se queda en una especie de Terranova, porque esto es un, en un futuro pues hay un, la Tierra se ha destruido por una guerra nuclear, está todo lleno de radiación, entonces hay 12 naves que van al espacio y se unen las 12 naves en una cosa que se llama Arca, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aumentar la población, porque al principio son solo 200 o 300, no, son 400 al principio, y empiezan a crecer, ya son miles, y claro, ya no entran, no tienen alimentos para todos. Y entonces deciden coger a todos los delincuentes, a todos los que tienen detenidos, y mandarlos a la Tierra. ¡Hala! Ahí os apañéis. Pero claro, resulta que los delincuentes y los detenidos son todos los niños monos adolescentes que no pasan de 18 años, ninguno, ¿no? Y los mandan para la Tierra, que luego dices, ¿qué, o sea, para salvar a la raza humana, ¿qué criterios de selección tuvieron? ¿Qué cogieron? ¿Qué mandaron ahí a seleccionar? A los de Sálvame, de Telecinco, a ver quiénes eran más monos, a los de mujeres y hombres y viceversa, y fueron los que hicieron la lista de seleccionados. O sea, no se entiende, son todos niños monos. Luego mandan a la Tierra también a los hijos, porque son muy rebeldes, a los hijos de los dirigentes, que dices, ¿por qué van a los hijos de los dirigentes, no? Por rebeldes que sean, y resulta que son los más listos, claro, los delincuentes que no son hijos de dirigentes pues son tontos, lo vamos a hacer, y luego es que no tienen ni pie ni cabeza. Vaya lógica tiene tierra, esta serie. La Tierra está contaminada, se ve que hay mutaciones, hay un momento en que ven un cervatillo muy bonito, se gira y tiene dos cabezas, entonces se ve que hay mutaciones, pero los tíos da igual, ven un lago y un río y se quitan la ropa, se ponen en ropa interior y ala, venga, a bañarse y a lucir ahí cuerpos serranos. Nada, que no tiene sentido, que esto es una amalgama de cosas que ya hemos visto y luego esto es eso, los jóvenes estos en la Tierra, que para ellos es todo nuevo y es una especie de Terranova donde no se va a morir nadie. Incluso yo le di la esperanza a un segundo capítulo, me he visto dos, porque en el primero muere alguien. Me da igual, voy a hacer el spoiler porque es una mierda. En el primero muere alguien, ¿no? Pues resulta que en el segundo no está muerto, que está vivo, que no muere ni Dios aquí, no se va a morir nadie. Un horror. De hecho, es que ya te digo que sobre el papel lees la sinopsis y dices, oye, pues puede estar bien, pero luego empiezas a ver imágenes de la serie y digo, pero esto es Los 100, esto no puede ser Los 100, esto parece, qué sé yo, no sé, es que en serio. Pero bueno, ya el problema que yo creo que tiene es que el planteamiento es como de ciencia ficción, pero luego eso pasa a ser algo secundario. Y sí, claro. lo que te cuenta un poco es las aventuras de los chavales, se parece más a. Sí, algo tipo Los Juegos del Hambre o incluso Perdidos, en plan, estamos aquí, no sabemos qué va a pasar. Sí, ¿no? Y tiene muchas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, ya ha aparecido el monstruo, ¿no? Ya hay un monstruo que no se sabe qué es, que no ha aparecido, que se lleva a la gente, que parece que son unos humanos que han mutado de alguna forma, ¿no? Y la última imagen del segundo capítulo es una cara del monstruo con un cráneo puesto, tal, o sea, ya tienes lo típico de todas las series, ¿no? De todas estas cosas. Bueno, pues ahí ha quedado ese tema. Ya sabéis que desde aquí, pues desde LODE, no recomendamos ese producto, aunque a lo mejor hay alguien que le mola. Rafa Martínez, nos vas a hablar de un videojuego que es Titanfall, que la verdad es que está pegando fuerte este jueguecillo. Pero yo no lo voy a poder jugar, claro. Bueno, no tienes Xbox, es verdad, o PC. La verdad es que ha pegado muy fuerte, era un juego que se estaba esperando como agua de mayo. Ya lo aviso que solamente tiene modo online, es decir, es un juego modo online y además es competitivo, o sea, no cooperativo, como cuando echábamos las máquinas antiguamente, echábamos 10 duros y íbamos los dos para eliminar a los malos. No, este es competitivo, unos contra otros. Y es verdad que no ha salido para las consolas de PlayStation. Solamente lo tenemos en Xbox One y PC, por así decir, como las versiones para las que se enfocó este juego, Xbox One, creo que he dicho Xbox Live, Xbox One y PC, y luego pues ha salido una versión capada para Xbox 360 que tiene que estar a punto de salir. Es un juego que los creadores son los que desarrollaron Call of Duty Modern Warfare, que era Infinity Ward, se salieron de ahí porque, bueno, pues acabaron mal con Activision, han montado su estudio, se llama Respawn Entertainment, y son auténticos especialistas en videojuegos de acción, multijugador y shooters en primera persona. Y claro, pues donde hay buenos mimbres, pues salen buenas cestas. O como dicen en mi pueblo, con buena picha bien se jode. Entonces, el juego está muy, muy, muy, muy bien, porque además es una guerra en mundos, en mapas bastante abiertos, donde tenemos la particularidad de que primero vamos a llevar a un soldado con las armas correspondientes, como si fuese más o menos una partida de Call of Duty multijugador, hasta aquí nada nuevo, pero llevan atrás en la espalda un impulsador que lo que va a permitir es hacer parkour por los escenarios, de tal manera que tenemos doble salto, podemos agarrarnos a las paredes, podemos volar, entre comillas, más que volar, diría yo, saltos más largos, y esto hace que el juego sea tremendamente rápido. Conforme va evolucionando la partida y según lo bien que vayamos haciéndolo, nos van a dar la oportunidad de que llamemos a nuestro titán, y este es el momento espectacular del juego, porque del cielo se abre y cae donde nosotros le indiquemos una especie de Mazinger Z. Hay tres tipos de titanes, y una vez que nos subimos, claro, la potencia de fuego aumenta considerablemente, y es donde se crean unas guerras y unas batallas de titanes, porque de la misma manera que lo puedes invocar tú, lo van a invocar el resto de jugadores, y aquí es cuando el juego ya evoluciona, y lo que hasta ahora era un Call of Duty más, pues pasa a ser una guerra entre titanes devastadores, y además los personajes que van a pie también nos pueden eliminar, y como se pueden ir metiendo por estos recovecos, hacen que el juego realmente sea muy muy divertido. Por último, en la partida tiene un puntazo que a mí me parece una gran idea, y que estoy convencidísimo que lo vamos a ver de ahora en adelante para todos los demás juegos multijugador, que es, una vez que hay un equipo que ha ganado, hasta ahora siempre los juegos terminaban la partida aquí, ahora no, ahora el equipo que ha ganado tiene que eliminar a los que han perdido, y los que han perdido tienen la opción de poder abandonar el escenario en una nave. De tal manera se convierte en una cuenta atrás, los que han perdido por encontrar la nave, poder subirse y abandonar el planeta, mientras los que han ganado es como una especie de pilla-pilla para poder eliminarlos antes de que sean capaces de subir y de abandonar el escenario. Lo dicho, es tremendamente adictivo. Yo no soy un jugador de multijugadores online, porque creo que requiere mucho tiempo, y más este tipo de juego, y requiere mucha pericia, y porque hay auténticos fanáticos, y que es que no hay quien juegue con ellos, porque son unos, o sea, es que no te dejan ni sacar, vamos, ni darle al botón y estás muerto. Entonces, sin embargo, Titanfall me ha gustado mucho porque es bastante accesible para todo el mundo. No voy a decir que sea fácil, porque es cierto que es un juego que requiere mucho tiempo y práctica dominarlo, pero es muy entretenido y siempre te va a ir dando cositas para que vayas avanzando. Yo creo que es el multijugador, junto con el de Halo 4, al que más horas le he dedicado y con el que más tiempo estoy, y estoy muy muy contento con él. Lo estoy jugando para Xbox One y ya os digo, de momento muy recomendable, y además en lo que es la industria ha supuesto un soplo de aire fresco. Todo el mundo, tanto crítica como público, lo han puesto por las nubes, y pues nada, todos aquellos que queráis y que podáis, os animo a probarlo. Muy bien, pues... Sí, sí. Rafa, sí. ¿Hay planes a la vista para hacerle alguna campaña, ni que sea en su siguiente entrega, o esto va a ser siempre online? Yo creo que va a ser siempre online. Hay una especie de campaña, pero es una campaña trampa en el juego, donde te cuentan lo que en teoría ha sucedido, pero vamos, que al final no le importa a nadie, porque lo que es la campaña son partidas multijugador online, pero donde te van soltando algunas historias o hay algunos comentarios de los diferentes personajes. No creo que se llegue a hacer una campaña, por lo menos como Titanfall. A lo mejor sacan un spin-off y nos cuentan la historia de lo que ha pasado, pero lo veo difícil, porque además lo han enfocado y lo han tenido siempre muy muy claro como videojuego competitivo, y para incluso intentar abordar en esto de los juegos, lo cuento así muy resumidamente, pero se está creando una tendencia, bueno, lleva ya bastante tiempo, de deportes electrónicos donde se mueve muchísimo dinero. Mucho dinero, y donde hay clanes y gente ya, hay deportistas electrónicos profesionales que dedican y entrenan, pues igual que pueda ser un deportista que quiere ir a las Olimpiadas. Hay torneos nacionales donde, pues a lo mejor, no se exagero, los premios pueden rondar a lo mejor el millón de dólares, ¿vale? Entonces, este juego lo quieren enfocar también, o a mí me da la sensación de que quieren ir para que sea el que domine en este tipo de versiones o de eventos, ¿no? Y que sea el juego referencia de multijugador online para los próximos años. Ya veremos a ver si lo consigue. Tiene algunas cosas buenas, otras no tan buenas y otras sobre todo que no gustan a los jugadores profesionales. Pero bueno, por eso veo muy complicado que saquen una campaña como lo conocemos ahora mismo Titanfall. No te digo que el juego, si tiene éxito y el mundo tiene éxito, se saquen de la manga otro producto no hecho por Respawn Entertainment sino por otro estudio, y donde, bueno, pues a lo mejor nos metan una campañita o nos quieran contar un poco la historia del mundo en el que transcurre Titanfall. Bueno, es que si tú dices que a ti te matan al principio, joder, pues a mí ya ni te cuento. Yo es que tiro siempre, casi siempre de campaña por eso, porque es que, joder, los online, si no estás muy, muy metido en ese mundo, es que duras 2 minutos, estás más siempre más muerto que vivo. Pero mira, Raúl, yo te reconozco de verdad, en serio, no, yo no soy buen jugador de online y no soy buen jugador de shooters. Tiene otra cosa muy cachonda este juego, que son los minions, que son soldados manejados por la inteligencia artificial, que la verdad es que aunque lo hagas aposta nunca te van a matar, aunque te pongas delante suyo nunca te van a matar, pero tú sí que los matas a ellos. Entonces, para los que somos muy paquetes, es muy satisfactorio que dices, hombre, por lo menos he matado a alguien en esta partida, no me tira 10 minutos sin matar a nadie. Aunque sabes que es inteligencia artificial y que están puestos ahí precisamente, pues eso, para que los mate, pues yo qué sé, te hace sentirte como algo importante y también poco a poco vas aprendiendo a jugar. Y luego el titán lo puedes sacar aunque no hayas matado a nadie, el titán te van a dar la opción siempre de sacarlo, o sea, no lo van a sacar solo los mejores jugadores, no todo el mundo va a tener opción de jugar con su titán. Muy bien, pues si queréis pasamos ya a otro tema. No sé si la estáis siguiendo, a mí la primera temporada me hizo bastante gracia, pero estoy viendo esta segunda temporada. Entiendo que no es la caña de España, pero a mí me gusta esta serie y punto. Yo la disfruto muchísimo, me hace bastante gracia. Creo que es una serie que tiene un poquito de todo, tiene un poquito de acción, tiene trama, tiene personajes bien elegidos, bien escritos, y a mí me está gustando. La segunda temporada la estoy disfrutando un montón. ¿Pero qué serie? ¿Que no lo has dicho? ¿Cuál es? Vikings. Ah. Las cosas como son. Me gustan todos los personajes. La verdad es que tiene unos personajes bastante potentes. Las tramas me están haciendo bastante gracia. Ahora ya veo que incluso se empieza todo a complicar. Pues me atrevería a decir que bastante. Me gusta todo este tema de alianzas, traiciones, ahora contigo, ahora conmigo. Es una especie de juego de tonos más bárbaro, pero y más ligerito y menos sutil, pero que a su manera pues también tiene bastante gracia. Las chicas son estupendas, los nuevos personajes que entran están de puta madre, me gusta cómo evolucionan algunos, me gusta la mente de por ejemplo, mujeres así que no deberían destacar demasiado, como por ejemplo Siggy, pues joder, pues está jugando las pocas bazas que tiene, las está llevando muy bien, y todo lo que tiene que ver con este rey caprichoso, que ahora dile a este que sí, ahora dile a este que no, pero y en el fondo, la verdad, si alguien debería morir y con el que todo el mundo debería enemistarse es con él, pero bueno, todo el mundo le sigue el juego porque es el rey, ¿no? Pero a este tío le tiene que pasar algo malo, por Dios, qué mala persona, ¿no? Y los enfrentamientos entre los diferentes Earls, aquí hay algunos que lo subtitulan como conde, otros como duque. No estoy siguiendo la versión doblada. ¿Cómo lo han traducido aquí? ¿Duque o conde? Ni zorra idea. Bueno, pues me parece que es duque. Bueno, pues los duques estos, pues sí que me gusta todo el rollo que tienen. El duque Borg me parecía un personaje fabuloso y bueno, pues me parece que ha tenido momentos verdaderamente memorables, aunque a veces pues le pasen cosas que no están demasiado bien para el personaje, preferiría salir de otro modo de determinados atolladeros, y me está gustando bastante. Yo no sé mucho qué decir porque sí que me parece, fue una serie que trajimos aquí a la órbita de Endor, que la analizamos la primera temporada y no sé si os hará gracia el volverlo a hacer, pero con la segunda, porque sí me parece que todo este rollo está bastante bien. Rollo, Lothbrok, el hermano de Ragnar, era un personaje que no me hacía demasiada gracia en la primera temporada, pero que en esta segunda les me está gustando pero mucho. A pesar de que es un tío que sabe que el casco vikingo, aunque no se lo ponga, lo sigue llevando. No sé si me seguís. Pero él, no sé, sabe ver un poquito la situación, no se deja llevar por las circunstancias y por los frenesís violentos en este tipo de cosas, aunque en otras, pues hachazo en mano y que se me ponga por medio, pues tiene buena consejera. ¿Tú también la estás siguiendo, Gitterson? Sí, lo que pasa es que he empezado a verla, pero no puedo seguirla al ritmo que la están emitiendo por la niña, pues es una serie violenta que no puedo verla cuando no tengo la niña delante. Y bueno, de momento empezó muy bien, ¿no? Se nota que la serie ha triunfado, que el canal ha puesto más dinero y, por ejemplo, empieza con una batalla en la que ya no vemos a cuatro gatos en la playa, ya vemos a una buena cantidad de gente metiéndose de leches, pero a base de bien, porque aquí una cosa que recrea muy bien son las batallas, nada de acrobacias extrañas, ¿no? Mandobles y el que pillo delante, ahí le meto, pero bien metido, ¿eh? Y eso, que yo creo que ha aumentado en acción o la espectacularidad de la acción, y de momento está muy bien, ¿no? Son, además, todo ese tema que estás hablando de esas tramas de tú sí, tú no, ahora yo timbado, ahora timbado yo, ahora tal, y que está muy bien llevado, ¿no? Y luego que además parece que se ha encontrado con la horma de su zapato ahí en Inglaterra el pobre Ragnar. Y bueno, promete. Pero a mí, por ejemplo, yo al duque de Borg o al conde de Borg, yo le entendía. Y me parece que es un personaje que entiendo todas sus reacciones porque le ningunean, le trolean y le hacen cosas que no está bien. Entonces, yo entiendo esas reacciones que él tiene. Me fastidia que Ragnar y Borg tengan que estar enfrentados, porque en realidad es el rey el que está aquí mal metiendo y el que, de algún modo, es el que se está ganando un hachazo en toda la boca. Esperemos que se lo lleve. Ya veremos lo que... El Borg también es un cabrón, que sí, aprovecha cualquier situación para tocar, para meterse ahí y para mal meter también, ¿eh? Y para aprovecharse de lo que no es suyo. Joder, sí, que sí. Estos eran muy bárbaros. Que también, pero que Ragnar tampoco es un santito, o sea, que realmente... No, entiendo que dentro de los patrones de moralidad que nos marca esta serie, pues Borg es un personaje perfectamente comprensible. Vamos, que yo entiendo que tome esas determinaciones. Y luego una cosilla que sí me está gustando es que el hijo de Ragnar, que era un niño así pedorro, que no se sacaba mucho partido, ha crecido el niño. Claro, es que han pasado varios años entre un arco argumental y otro, por decirlo así, y no veas que este lo ha pegado el chaval. Y ahora es cuando ese personaje empieza a molar. Y empieza a tener tramas propias y empieza a ser algo potente. Y me gusta todo el rollo que se está gestando con los reyes ingleses, o britanos, o como los queramos llamar, los reyes sajones, que están ahí un poco jugando sus propias cartas, ¿no?, para darle a los vikingos estos norteños pues lo que se merecen cuando llegue el momento, ¿no? O sea, que se está orquestando ahí una cosilla que está bastante bien y que me parece que nos va a dar un cierre de temporada que va a ser bastante interesante. En serio, Vikings es una serie que yo no voy a decir que vaya a ser aquí la octava maravilla y que sea una, vamos, majestuosa ni nada por el estilo, pero a mí me está gustando muchísimo y es de las series que más estoy disfrutando en estos meses ahora mismo. Y francamente, creo que tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de diversión rápida y fácil, pero también tiene trama, tiene complejidad, tiene personajes a los que le ocurren cosas que son interesantes, y ellos de por sí son personajes interesantes. O sea que... Y luego además tiene el oráculo más... El personaje del oráculo es impresionante, un tío inquietante, jodido como él solo, que no tiene ley, ni tiene patrón, ni tiene nada. Y no veas cómo utiliza... Diciendo la verdad, cómo utiliza la verdad para joder... O sea, ¿cómo utiliza la verdad para mentir? Es acojonante, macho. Increíble. Sí, pero además lo ves que está coscándose de todo porque él tiene una ventana que da a la plaza al pueblo y se cosca de todo porque parece que no ve, pero el tío ve más, vamos, lo que no está escrito. Y cómo al final les dice lo que ellos quieren oír sin decirles nada, ¿no? O sea, funciona muy bien como oráculo. De eso de te digo pero no te digo nada y te vas de aquí contento, me pagas, pero en realidad no te he dicho absolutamente nada y te he utilizado para fastidiarte y para joder al otro y para tal, ¿no? Pero está muy bien construido ese personaje. Y que esos jefes, no te creas tú que se le suben a... Cuando él no le da la información que de algún modo le satisface a ellos, vamos, que les deja insatisfechos y vete de aquí que me estás molestando, que tengo cosas que hacer. O sea, es que es un mendal que no se le sube a las barbas ni Dios, ¿eh? Y la Gerta también, como ha evolucionado y, joder, que me parece, sigue siendo un personaje súper interesante el de la Gerta, ¿eh? O sea, cómo aprovecha para ir presentar a su hijo, salvar a su hijo del marido nuevo que tiene, que no es un buen hombre, ¿no? Y claro, me parece que también juega muy bien sus cartas, ¿no? No, a mí todas las tías de esta serie me molan. Los personajes femeninos no están descuidados lo más mínimo, o sea, son personajes que están muy bien tratados y tienen todas una fuerza, cada una a su manera, ¿no? Porque tú dices las dos rubias así que han pasado, la, tanto la ex mujer como la actual mujer de Ragnar, pues son completamente, son opuestas, ¿no? Es el blanco y el negro, el frío y el calor, cada una en su línea, pero son dos personajes súper maravillosos, potentes a tope, cada uno en su estilo, desde luego. O sea, ¿a ti cuál te mola de las dos? Yo es que me quedo con la Berta. Es menos lagarta al fin y al cabo, ¿no? Porque, no sé, la rubia esta, jo, tiene una mirada así de mal bicho. No sé. Bueno, pues nada, pues chicos, ya para finalizar, pues no sé qué os os dejo un minuto para que me digáis lo que os dé la gana sobre noticias, sobre cómo está el mundo, sobre lo que os dé la gana. Elia, venga, despídete. No, a mí dejadme, que me habéis dado caña todo el programa, yo paso. ¿Qué dices? Pero, o sea, Mi Pequeño Pony y Taro ni el Caldero Mágico, dos super aportaciones al mundo friki total. Seguro que hay muchos. Vale. No. Encima de sangre. De los hilos que ha puesto Antonio en el programa de los mensajitos para que la gente responda, en el tuyo es en el que más ha respondido en El Pequeño Pony. Eso iba a decir yo, a 50 comentarios en una hora. Ha batido el récord de los récords de la órbita de Endor, que lo sepáis. Mira, eso es completamente falso, pero bueno. De Juego de Tronos, 20, chaval. No te metas con Elia. Pero no ha batido récords, ni muchísimo menos. Pero de todas formas es mentira lo que estás diciendo, ¿eh? Es todo mentira. Sí, sí. Ahora, el que ha perdido soy yo, no, ¿eh? 4 comentarios, joder. Pero la culpa no es tuya, ¿eh? La culpa es de la película que no llama. No llama. Hombre, nada. Por supuesto. Gracias, Elia, así se devuelven las defensas. Bien. Pues nada, bueno. ¿Qué te voy a contar antes? Ya lo sabes todo. Sigo haciendo deberes para Lode. No tengo tiempo para contar más cosas aquí porque estoy todo el rato trabajando para ti. Eso está bien. Raúl Martín, despídete. Bueno, pues nada, yo me despido diciendo que ahora en esta temporada de Semana Santa voy a dedicarme a ponerme al día de unas cuantas lecturas atrasadas que tengo y también con un par de series, entre las que habéis dicho, Vikings, que todavía no he podido catar la segunda temporada, así que en el próximo programa seguramente voy a venir repleto de munición para descargar. Perfecto, ¿qué torso? Muy bien, bueno, yo tengo una hoja aquí desde hace 3 alternativas, Loder, aquí está, con Believe, un cómic zombie de supervivencia, la serie de Red Road y otro cómic de 20th Century Boys. No sé cuándo voy a poder hablar de ellos, porque es la hoja comodín que tengo aquí, aquí seguirá, y yo creo que esto va a quedar para los Eternus de las alternativas. Y de todas formas, como prometí en el anterior alternativa que iba a empezar con The Walking Dead, pues he empezado con The Walking Dead. Con los muertos vivientes, mejor dicho, que es como se llama el cómic. Bueno, impresionante. Esto engancha como cosa mala. En 2 días me leí ya 20, 30 tomos, yo que sé cuántos van. Se leen a una velocidad rabiosa. El que haya seguido la serie y no se haya leído el cómic, le aconsejo muy mucho que se lea los cómics porque los personajes están mejor construidos, son más grises, tienen una vuelta de tuerca todo, y es diferente, hay personajes que no aparecen, hay sitios donde no van, hay otros donde no se quedan tanto tiempo como la granja, ¿no? Y tiene un ritmo endiablado y tiene todo lo que le falta a la serie, lo tiene el cómic. O sea que a por él, que se lee rapidísimo, de verdad. Muy bien. ¿Y Rafa? Pues nada, yo me despido. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos y a vosotros por estar aquí y echar un ratillo, que yo creo que ha sido muy divertido. Me voy a despedir con un chiste, si me lo permites, Antonio, que me lo han contado esta mañana y me ha hecho mucha gracia. Dice que eran dos muy feas. Y llega una y le dice a la otra, dice, ay Manolita, ¿tú crees que yo algún día me vestiré de blanco? Y le dice a la otra, como no te apuntes al karate, hija puta. En fin, esto ha sido. Adiós. Espero, Rafa Martínez, que te hayas quedado lo suficientemente a gusto como para que no se vuelva a repetir. No, joder, yo que quería que fuese ya en mi falseta de todos los programas de despedirme con un chiste, pues nada, ya está, adiós. Que no, que ha estado muy bien, ha estado divertido. Nada, niños, pues que ya. Me voy a ver Banshee, que es la serie que me está haciendo súper gracia ahora mismo. ¡Yo también!